Agitando las melenas al viento y con las manos cornudas al aire, es como damos comienzo aquí en Contrabanda FM, una nueva edición de sinaudiencia.com, en esta tarde de miércoles, casualmente el primer programa del año, no sabemos cómo será, 2023, y dando comienzo a una edición de sinaudiencia.com llamada, numerada, denominada Sinaudiencia 1035. Un 1, un 0, un 3 y un 5. En el control, el que te presenta el programa no es otro que Javi aka Hum, o sea, yo mismo. Y en el micro 2, con su habitual y distintiva esponja verde, tengo a mi partner Jordi. Buenas tardes y bon any, Jordi. Buenas tardes y bon any. ¿Qué tal? Pues bien, un poco... Hemos empezado... Pues yo es que me apetecía empezar el primer programa del año recién estrenado pues con un poco de energía. Y qué mejor energía que... Pues energía que proviene de los mitológicos Black Sabbath. Y no penséis que ahora el Hum se ha vuelto heavy y entiende de metal y esos rollos, sino que esta canción mítica de los Black Sabbath, de Children of the Grave, pues aparece en una película de animación muy divertida que vamos a presumiblemente comentar esta tarde, que no es otra que la última película, el último largometraje de los míticos personajes de animación Beavis and Butthead, que tuvieron pues una reentrada en su actividad de animación en 2022, y es una película que no llegamos a comentar en su año corriente, así que bueno, pues es una buena forma de comenzar el año con buena música, con un contenido ligerito, divertido y desternillante, y además pues con esos toques de musicón, ¿no?, que siempre acompañaban a las aventuras de estos dos gañanes llamados Beavis and Butthead. Muy gañanes, pero en cambio tenían un excelente gusto musical. Por supuesto, sí, era como una descompensación, ¿no?, cerebral o algo. Que, por cierto, lo que te quería comentar es que este Children of the Grave, que es del tercer álbum de estudio de los Black Sabbath, del Master of Reality. Ese mismo. Tiene una versión de White Zombie. ¡Ule! Sí, el señor Rob Zombie con su grupo hizo una versión para un álbum tributo a los Black Sabbath, que, ajá, se llamaba Nativity in Black. Hostia. Y entonces tienen una versión propia del tema. Bien, bien, la rastrearé. O sea, sí, señor. Algo más cinematofágico que el señor Rob Zombie. Exacto. En este universo que se muerde la cola, pues ya ahí tienes donde rascar. Ya está bien meter esas notas complementarias. Pues tenemos hoy muchísima interacción de la gente en la audiencia. A la, sí, a la gente sí se le ha soltado el dedo. Tanto en iVoox como en el libro en el de visitas. Libro también. En todos lados, en todos, bueno, lados. Bueno, eso es, quizás es que han tenido tiempo, sí, libre, sí, sí, y han dicho, hostia, vamos a hacerles hablar a estos en directo. Va. Incluso tenemos apuntes sobre el lenguaje de Shakespeare que nos hace, hostia, nuestro amigo Lagartija. Pues hombre, ahí ya nos puede venir a dar unas clases, porque yo al menos soy totalmente profanístico. Sí, sobre el tema sisi y, vale, pussy. Vale, pues está guay, porque así son terminologías que además, como son coloquiales, pues mola, claro, puntualizarlas. Él está harto de escucharlas, ya recordemos que él vive en Irlanda, sí, ya hace mucho. Y bueno, pues vamos a empezar con el libro de visitas, donde Lagartija nos dice, buenas sinaudiencers, primero decir que ya he votado y que me encanta la mecánica de los sinaudiencia de oro, tan democráticos y diversos como siempre. Lamentar que se haya caído la categoría de mejor cómic, pero ¿qué se le va a hacer? Nada es perfecto. Está muy contento porque ha ganado Top Gun Maverick y... Ya me lo imagino. Ya sabemos que para Lagartija el señor Tom Cruise es el rey. Abro un paréntesis, aprovechando que comentamos cosas de los Sin Audiencia de Oro, porque quizás todavía falta casi un año para la siguiente edición, pero ya podemos anunciar en este comienzo de 2023 que añadiremos o repescaremos categorías que existían en anteriores ediciones y quizás, según el Consejo de Sabios, si lo admite o no, pues meteremos algunas nuevas incluso. Sí, lo que pasa que, claro, recordemos que a lo mejor se cayeron porque había mucha gente que no las votaba. Ya. Porque eran categorías un poco raras. Y entonces, bueno, pues claro que quizá que la gente eran no... diferenciadoras, ¿no?, entonces, de otros premios. Vamos a intentar hacerlas icónicas para que la gente, eso, las vote. Le vamos a dar unas vueltas a la idea y ya veremos a ver hacia finales de 2023. Si todavía no han venido los marcianos o no nos ha caído ningún meteorito, pues a ver cómo de hecho, podemos hacer, lo que podemos hacer es un recordatorio. Ajá. Cuando durante el año veamos algún culo arrugado, sí, pues hacer un recordatorio para que la gente se lo tenga apuntado para los sin audiencia. Sí, o quizás también deberíamos hablar de algún cómic de vez en cuando aquí, sí, en también. Antena. Bueno, también. Ya hablamos de algunos, pero claro, tampoco que, sí, hablemos, sí, nosotros, sí, hace que la gente los compre, lea, y tal. Lo que pasa es que yo lo que haría es ampliar, en el sentido de que como mucha gente pues no se compra cómics vigentes del mismo año y ya, tal, pues yo haría cómics leídos en 2022. Claro, sin que tuviera, sí, la condición de la actualidad. Correcto. Si alguien se coge y se lee Maus porque lo coge de la biblioteca en 2022, ya, no lo había leído antes, oye, pues que vote a Maus. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Maus, pues, ganando todos los años, ¿no? Ahí. Qué horror. Hombre, pues... es broma. No, pero tendríamos ahí cosas pues como V de Vendetta, como Akira, como que serían... Repesques de clásicos. Claro, que serían Watchmen, que estarían ahí siempre, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, oye... Más vale que la gente lea cómics, aunque no se hayan hecho en el año, que no, sí, que no lea, ¿no? Yo lo digo, cualquier cómic que leáis es bien. O sea, que leer cualquier cosa que tenga viñetas que se os caiga entre las manos. Dice, no me gusta romper mi silencio para corregir a mis amigos de la doble J, pero vieron un par de ratas en el programa 1033, ya que las palabras sisi y pussy son muy cercanas e intercambiables, y podemos traducirlas tanto como afeminado como cobardica, respectivamente. O, vale, sea... sí, afeminado y pussy cobardica. Además, la segunda también es la acepción vulgar de vagina, es decir, eso, C, ¿vale? Para utilizar el insulto marica barra maricón, la palabra correcta es fagot. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, bueno, dice que es mucho más ofensiva la lengua de Dickens que en la de Cervantes, pero es lo que tiene tener tan pocos insultos. Usando una analogía futbolera, el español está en la Champions y el inglés tiene que jugar la previa para entrar en la UEFA. Ahí está el rollo. El español es mucho más rico en palabras para insultar también, matices, ¿no? Matices, siempre tenemos matices para todo. Sí, sí. Y dice, por cierto, la princesa de Mario Bros no es Daisy, se llama Peach. Yo soy del club de niños traumatizados por el horror que supuso en su día la adaptación del fontanero más famoso del mundo conocido que padeció Javi recientemente. Y sobre adaptaciones a videojuegos, anunciaros que HBO va a sacar en enero la de mi juego favorito de los últimos tiempos, The Last of Us. Está todo el mundo esperando, sí, la serie. Todo el mundo habla de... Con el tío de las mandarinas mismo, el Pedro Pascal. Ajá. Cuya segunda parte es una auténtica obra maestra del décimo arte. Se refiere al videojuego. Sí, sí, sí. Solo le pido a los reyes que no la pifien. Un abrazo fuerte, salud y éxitos para este 2023. El enviado más allá del muro. Pues muchas gracias, Lagartija. Sí, igual, tío. Igual para ti. Endermiro, que nos dice, queridas sin audiencia, muchas gracias por acompañarme, entretenerme e informarme de eventos, películas, series, cómics y demás durante tanto tiempo. Oh. Habéis sido una gran fuente de conocimiento y diversión para mí y siempre he apreciado vuestra dedicación y disponibilidad. Además, he disfrutado mucho de vuestras recomendaciones de películas. Siempre habéis acertado en vuestras sugerencias y me habéis ayudado a descubrir nuevas y fascinantes historias que de otra manera no habría conocido. Sois un programa increíblemente útil y valioso. O sea, me encanta. Estoy anonadado. Nos llenan muchísimo. Y no puedo agradeceros lo suficiente todo lo que habéis hecho por mí. Espero seguir contando con vosotros en el futuro y seguir aprendiendo y disfrutando de todo lo que tenéis para ofrecer. Un agradecimiento sincero, Endermiro y ChatGPT. Ahora, como humano, os agradezco todo lo dicho anteriormente. Pues muchísimas gracias a ti, Endermiro. Ya sabemos que el halago debilita. Yo estoy que me caigo. De vez en cuando, una palmadita en la espalda para seguir adelante siempre viene bien. Ayuda, ayuda. Tenemos a nuestro amigo Siol, que nos dice, feliz año nuevo 2023. Tengan mis amigos sinaudienceros, y en especial para Jordi y Hum, por darnos cada semana nuestra dosis de info terror cinematográfica. Tras desvelar los ganadores de los Sinaudiencia de Oro, puedo estar más o menos de acuerdo en alguna categoría, pero de la que no se ha de dudar como ganadora es de la del mejor festival. Porque esa macromaratón repleta de donuts de chocolate. Ese pase divertidísimo de The Rocky Horror Picture Show. Ese karaoke donde lo dimos todo. La selección de películas que pudimos ver como Terrifier 2, Saloon, The Lair o Project Wolf Hunting. Foto con el director incluida, entre otras. Y sobre todo por los bocatas de butifarra de la Penny. Terror Molins es el justo ganador. Un abrazote enorme como vosotros. Pues muchas gracias, Siol. Nos ha quedado claro. Él ha sido uno, ya no puede esconderlo, uno de los votantes de Terror Molins que ganó en un tete-a-tete muy apretado a Sitges. Sí, señor. Tenemos a Chemix, que nos dice, saludos y audienceros, tengo que decir que tuve un lapsus como el señor Cola Blanca con la votación de mejores películas y pensé que la última acción era todas a la vez, en vez de todas a la vez en todas partes. Bueno, cosas que pasan en, sí, las votaciones. En estos días vi una película tailandesa titulada 13, o sea, 13, Game of Death, entretenida película de 2006 donde un hombre con problemas económicos comienza a recibir instrucciones a través de su teléfono para ganar una cantidad de dinero completando 13 pruebas. Uh-huh. Humor negro, violencia y final tuerceculos. A pesar de ser un pelín larga, 113 minutos, creo que merece un visionado. Apuntad, 13 Game of Death. Y voy a recomendar dos series de los mismos creadores, Michelle King y Robert King. La primera es Evil, con 3 temporadas, que nos la están recomendando mucho desde hace tiempo tanto Iván como Aida. Uh-huh. Una serie que mezcla varios géneros, sobrenatural, crimen, terror, ciencia y religión, y una producción de primera con un muy buen guión. No faltan toques de humor, muy buenos actores y mejoran cada temporada. Estos mismos tienen una serie llamada Brain Dead de 2016. Que no tiene nada que ver con la película del Peter Jackson, imagino. Simplemente es una coincidencia de nombres. Y yo no me voy a quitar el constipado en 2023. Bueno, poco a poco, chino-chano, que decimos ahí por los Aragones. Y además el rollo de usar todo el rato la voz, ya sabes que consigue que al final pues acabes un poco pues cascadete. De hecho, si nos vierais aquí cada vez que hacemos el programa, pues tenemos nuestra bolsa de piruletas, tenemos botellines de agua y además polvos pica-pica por si en algún momento le queremos gastar una broma al contrario. Pero bueno, yo qué sé. No, y es que además estaba preocupado porque la congestión estaba, sí, haciendo que se me hiciera una otitis en... Ya. En el oído, sí, sí. Con la calma, pues. Bueno, pues estábamos con Brain Death. De 2016. Que no es la película, la, no. De, la de la mujer que se comía al perro. Que es una sátira de la política americana mezclada con una invasión alienígena donde estos quieren dominar el mundo a través de los políticos. Como referencia, estos son los creadores de Bytes, la serie de zombies rodada en pandemia. Un saludo. Uh-huh. Pues eso, Michelle King y Robert King con las series Evil y Brain Death. Y luego tenemos a Laguna Loire, o Laguna Loire, que nos dice: hola y feliz año a todos. Estaba escuchando el programa que habéis hablado de Mario Bros. Y comento un par de cosas, solo por completar lo comentado por Javi, de este coprolito infecto que es Mario Bros. Coprolito que vino del espacio exterior. El problema es que Nintendo les dio licencia a esta gente sin controlar absolutamente nada. Después de esta película, Nintendo aprendió la lección y tiene un control férreo de todo lo relacionado con sus personajes. El segundo problema es que parece que al principio había un guión sólido y convenció a todos los implicados. Los productores también se olvidaron de controlar la película y no se leyeron ni el guión. Era una especie de Mad Max con prostitutas al estilo Desafío Total. De ahí esos escenarios chungos. También te digo que no sé en qué mente cabe hacer un guión así con la licencia de Mario. A medio rodaje, cuando ya estaba todo montado y ya se habían rodado gran parte de la película, aparecieron los productores por el plató y les dio un chungo al ver todo eso. No me extraña. A partir de ahí fue el caos absoluto, como comenta Javi. Como se habían quedado sin pasta, tuvieron que reaprovechar el set e intentar convertir la película en algo dirigido a niños. Spoiler, sale mal. Entre eso y que debía haber pues unas bolsas de estupefacientes bastante grandes por todos los rincones del rodaje, pues tenemos el resultado que tenemos, que yo que sé, que es historia ya del cine, este tipo de material pues destinado al éxito que acabó siendo un fracaso sonado. Y luego en iVoox tenemos también un par de comentarios. El primero nos lo hace Cine en Serie. Supongo ¿Cine que en Serie? ¿La competencia? Jordi Vaquero, que nos dice: spoilear es vivir. A raíz de que dijimos que de vez en cuando se le escapaba un spoiler. Bueno, yo qué sé, es que tú cuentas con que siempre la gente ha visto lo mismo que has visto tú y a veces ocurre y a veces no ocurre. El que no explica cosas no le pasará. Exacto. Eso está claro. Y más si tienes un micrófono delante. Y luego PJ nos dice: queridos amigos, aunque algo tarde, aprovecho para desearos lo mejor para este 2023 y espero que estéis pasando unas fiestas estupendas. Aprovecho también para comentar que he visto The Roundup, aquí llamada Fuerza Bruta, ¡ole!, y que no me extraña que quedase finalista en los premios en Audiencia de Oro 2022. Me encanta el prota y la peli es muy muy entretenida, que no es poco. Ya quisieran muchas pelis americanas saber usar esta fórmula tan simple, pero que también funcionaba en los 80-90, y que en los 2000 parece que cuesta tanto de hacer funcionar. Y por último, visto que Chemix ya os recomendó Connect, yo os recomiendo otra serie asiática, en este caso japonesa, que ya está disponible en Disney Plus y se llama Ganíbal, como caníbal con G. ¡Hostia! Un thriller con tintes de terror en un pequeño pueblo japonés donde su único policía se enfrenta a una serie de muertes producidas en principio por animales, aunque todo cambia cuando se determina que las mordeduras son humanas. De momento he visto dos episodios y da lo que promete. Un abrazo enorme y hasta pronto. Pues eso. Abrazacos. Connect ya nos llamó mucho la atención. Sí, recomendación de Chemix. Yo ya estoy un poco ahí mirando a ver de qué videoclub la cojo. Y luego Ganíbal es la que nos recomienda PJ. Igual el título es un poco explícito. Hombre. Pero bueno, yo qué sé. Pues bueno, pues muchas gracias a todos. Sí. Y además. Agradecidos de vuestras palabras. Tan majos. Y vamos adelante. Vamos adelante porque hay muchos estrenos esta semana, sí, que vuelven a venir los estrenos hoy, miércoles. Abuy, sí, a esta tarde. El viernes vienen los Reyes. Sí. Entonces. Bueno, se ve que vienen el jueves por la noche cuando todo el mundo está o pedo o sobando. Bueno, hay una cabalgata que es por la tarde y los puedes ver todos. Ya. Y esas cosas. Pero me refiero que como igual vimos en Violent Night, pues es que los Reyes tienen pues un periplo bastante largo. Vienen, mientras hacen el paripé en el desfile, unos que son un atrezzo, los verdaderos están por ahí repartiendo el material y tienen una noche de curro que la flipas. Pues eso, entonces pues han adelantado todos los estrenos y los ponen hoy día 4, ¿vale? Sí. 4 de enero de 2023. El miércoles. Y entonces, bueno, pues hay... al menos tres títulos, tres, ¿no?, títulos que llaman mucho la atención. Incluso de uno hablaremos más que simplemente citarlo porque yo pude verlo en el Festival de Sitges pasado 2022. Ese festival que no ganó el mejor premio a mejor festival en los Sin Audiencia de Oro. Pues tenemos, por un lado, Megan, que es una película que está esperando mucha gente, sí, del Gerard Johnston. y que habla de una muñeca animatrónica que se va a convertir en tu mejor amiga. Bueno, es la ciencia ficción es hoy mismo, ¿no? Es el caso de Megan. La gente que ya ha podido ver algún pase de prensa dice que tiene muchas reminiscencias de Chucky. Normal. Y de la novia de Chucky igual también. Quizá también de la película esa de que viste tú del muñeco que era Benny. Sí, bueno, eso aquello. Benny Loves You. Benny era un peluche, pero bueno, sí. Sí, pero que protegía a su dueña de alguna Exacto, manera. Sí, pues aquí, a su dueño, sí. O su dueño. A su dueño que era un poco gañán también. Pues aquí es una dueña, la dueña de Megan es una dueña. Una niña. Una niña, y entonces se ve que Megan la sobreprotege. Vale, vale. Basándose en sus atribuciones. Con mano férrea. O sea, como... Con puño de hierro. como haría quizás el Santa Claus de Christmas, Bloody Christmas, que también tenía un puño de hierro, ¿no? Sí, lo que pasa es que una defensa a veces no está cuestionada porque ha habido un ataque previo y a veces puede parecer que algo es un ataque o realmente lo es, pero la respuesta puede ser excesiva. Claro. Entonces, bueno. Ahí tenemos Megan. Sí, además, decirte, Jordi, que en esta película, que aunque la dirige el Gerard Johnstone, realmente hay dos krakens del terror detrás en la producción, que son Jason Blum con su Blumhouse Productions y, por otro lado, James Wan con su Atomic Monster Productions. O sea, que tenemos no solo un padrino, sino dos padrinos de lujo para Megan. No sé si esto repercutirá en la calidad de la peli o no, pero hay que decirlo. Y luego tenemos una nueva película de nuestro querido Guy Ritchie. Ese Guy. Eso, siempre hay que celebrarlo. La película se llama Operation Fortune, Rouge de Guerre, porque parece que esté puesto en francés, ¿no? Uh-huh. Aquí es, la han traducido es como... Es rojo de guerra, ¿no? Eso, el Rouge de Guerre. Es que pone ruse de guerra. Ah, ruse. No, sí, R-U-S-E. O sea, rusa de guerra. Sí, ahí ya no estamos lo con los rusos de malos otra vez. No lo sé. Aquí la han traducido Operación Fortune, el gran engaño. Eso, que está bien un poco spoiler quizás, pero bueno. Bueno. Y tenemos en el reparto de nuevo por ahí al señor Jason Statham. Ya hacía días que... Hacía días que no estaba con el señor Guy Ritchie. Y tenemos un reparto que llama mucho la atención. Tenemos a Aubrey Plaza, de la cual hablaremos luego porque es una de las protagonistas de la segunda temporada de Wild Lotus. Y mira tú. Está fenomenal. Es muy buena esta actriz. Tenemos al Cary Elwes, repescadísimo. O sea, recordemos lo de La princesa prometida o de Saw. Y que hacía bastante que no sabíamos de él, a Hugh Grant, a Josh Harney o a Sam Douglas, entre otros. Entonces, bueno, pues ya sabemos que el señor Guy Ritchie nos puede dar mucho entretenimiento. Sí, señor. Y yo es una de las películas que tengo apuntadas para ver en cine, así que pueda. Sí, además, volviendo a su registro de comedia gamberra extrema coral, ¿no? Parece ser. Después sí, de su... sí, sí, con gente que vive al margen de la ley, ajá, tiene pinta. Exacto. Que es lo que suele llevar a cabo en sus guiones. Muy bien. Y luego la tercera en discordia, que esta nos vas a poder contar un poco más, es Hunt, Caza al espía, que es una película dirigida por Lee Jung-jae, y que es coreana y que estuvo en los festivales de otoño. Sí, al menos en Sitges. Y bueno, pues tú la viste en Sitges, ¿no? Yo la vi en Sitges. Pues que además, no sé si ahora que se estrena en cines, enseguida irá luego ya a plataformas o no. Creo que... Claro, es que ahora también estrenan en cines y a veces le dan muy corto espacio y ya va a plataforma. Pues sí, la verdad. Entonces, si nos quieres explicar un poco sobre esta Hunt, Caza al espía, que yo era una de las películas que tenía en cartera para ver en Sitges y al final por cuadrar horarios no la pude ver. Ya, pues la verdad es que yo como este año decidí hacer todo el acopio que pude de películas coreanas independientemente de su género o catadura y la verdad es que pues hice un buen saco, pues mira, casualmente pues Hunt cayó entre mis visionados de Sitges y la verdad es que Hunt es una película sorprendente. Primero, vamos a decir que está dirigida por un actor debutando como director, que es el Lee Jung-jae, que además es uno de los coprotagonistas de la película. Hay dos protagonistas muy importantes, uno de ellos es el propio director. ¿Este era el que salía como actor también en A Man of Reason? No, es que el, digamos, es que hubo un cruce ahí de actores, directores, es curioso. Escúchame, este, yo lo tengo apuntado más adelante en la chuleta, pero es que el Lee Jung-jae es el director de Hunt y el Jung Woo-sung es el director y actor también de A Man of Reason. Ah, vale. Lo que pasa es que sale aquí también. Sale aquí también y es el coprotagonista. Veréis carteles con dos coreanos, con caras de dos coreanos por todos los sitios. Pues una es la de Lee Jung-jae y la otra es la del Jung Woo-sung. En fin, hecha esta pequeña aclaración. Que vale, creo, sale aquí como actor y era el director y protagonista de A Man of Reason. Digamos, vale, que ambos dos este año han debutado como directores. Lo único que el Lee Jung-jae ha dirigido Hunt y el protagonista de A Man of Reason, que es el Jung, pues ha dirigido A Man of Reason. Lo que pasa es que aquí sale coprotagonizando también. Vale. Que como es un, aclarado, como es un actor en boga. Que es aquel en coreano tan alto, ¿no? Es uno que es alto, sí. Sí, sí, sí. Y aquí, pues bueno, ya veréis que entre el Lee y el Jung, pues la verdad es que en algunas escenas vamos a tener algunos problemas identificativos, sobre todo porque nosotros, desde nuestro punto de vista de occidentales, a veces igual gente asiática con la cara muy parecida y que quizás solo se distingue en su peinado puede ser confundida en algún momento de la película. Pero bueno, vamos a decir que Hunt, Caza al Espía, lo primero de todo, ha venido distribuida a España mediante la gente de A Contracorriente Films, por eso va a estar en el cine a partir de hoy, así que aprovechar para ir a verla si es que os gustan las pelis de espías de verdad. Pero Hunt a secas, no The Hunt, que esa es otra diferente, Yankee, es una de esas cinco pelis que yo diría que son imprescindibles de 2022. Hunt es una de ellas, pero luego también están en ese grupo, en ese póker, en ese repóker que yo tengo del año pasado de pelis coreanas, en la que están, repito, pues Hunt, Project Wolf Hunting, A Man of Reason, The Roundup, que también lo comentaban por ahí en el apartado de comentarios en iVoox, o también una que no cita mucha gente, que es Emergency Declaration, que esa pues yo la tengo pendiente también comentar por aquí, pero que ya irá cayendo pues a lo largo de esta nueva andadura en el 2023. Posiblemente Hunt, de estas cinco películas coreanas, sea la más seca y la más densa, pero por ello también va a ser la más compleja o la más elaborada, para mi gusto, ¿vale? ¿Qué nos cuenta Hunt? Pues es que nos cuenta un caso que podría haber sido real tranquilamente, de espionaje en la Corea convulsa de principios de los años 80. En esta época, Corea del Sur, entrando y saliendo de golpes militares, asesinatos de presidentes, inestabilidad política y militar variada, tensión social, manifestaciones en las calles muy violentas, una inestabilidad que quiere ser aprovechada por esos malvados, entre comillas, vecinos del norte que tiene Corea del Sur, que son Corea del Norte, para infiltrar espías en esos territorios del sur de la península y acabar, pues, intentando unificarla o anexionársela, ¿no? Como un Mad Doctor, como siempre nos pintan a los malignos coreanos del norte. Y en este ámbito, en esta situación, tenemos como protagonistas a esos que hablábamos antes, a dos agentes de la KCIA, que es el, ya os podéis imaginar, Servicio Coreano de Inteligencia, uno de ellos que trabaja para la sección nacional y otro que trabaja para la sección exterior, y que deberán, pues, cruzar sus conocimientos y sus experiencias y dar el máximo de sí mismos para intentar descubrir o encontrar a esos infiltrados que supuestamente hay dentro del entramado gubernamental de Corea del Sur. O sea, este es la premisa, el ladrillo sobre el que se cimenta todo el edificio de Hunt. Y os diría que Hunt, pues, es una película de suspense de espías de tomo y lomo. O sea, en esta película hay que ir a verla pues bien despejado y bien alimentado, porque igual que a los espías que protagonizan la película, la peli va a exigir lo mejor de ti como espectador o espectadora. Así que si os animáis a darle caña a Hunt, por favor, ojos abiertos, oídos bien atentos, porque cualquier pista, cualquier detalle, cualquier cosa que pasa en la trama puede ser significativa o no para el desarrollo de esta función de espionaje y contraespionaje, ¿no? Porque es que aquí se va mezclando todo, se va intercambiando y a veces, pues realmente hay momentos que son bastante complejos para, digamos, seguir la trama. A ver, seamos realistas, la trama es de espías, es enrevesada, hay personajes que juegan a varias bandas, el guión se retuerce sobre sí mismo varias veces y además, entre medio, tenemos, primero, escenas de diálogos que son súper intensos y súper reveladores y además, escenas, no muchas, más bien poquitas, pero muy interesantes de acción hiperbólica, y cuando digo acción hiperbólica no me estoy tirando un farol, o sea, hay unas escenas de acción en Hunt que se te va la olla para ser una peli más o menos seriota de espías que trata de ser, en cierta manera, realista. Y además, estas escenas de acción hiperbólica a mí, o sea, en el cine, en el que además esta peli la pude ver en pantalla grande, en el auditorio, a mí me puso frenético y de hecho pues es uno de los alicientes de la pimienta negra que tiene esta entrega, esta propuesta coreana, porque tiene muchas cosas destacables, pero esas escenas de acción tan guapas, tan de repente que aparecen, tan espontáneas, son realmente pues dignas de cualquier thriller de alto presupuesto de cualquier otro país occidental. Solo también alertar que, y esto es un pequeño toque de atención a la película, para que sepáis por dónde se anda en esta historia, que estas, digamos, sobresalientes escenas de acción casualmente casi siempre ocurren fuera del suelo coreano. Me refiero a que tenemos una historia que transcurre en Corea, pero ya os he dicho que hay un jefe de espionaje que es de, digamos, el de la parte interior del país y otro que es de la parte exterior, que hace misiones fuera de Corea del Sur. Y, casualmente, es fuera de Corea del Sur cuando se lían unas pajarrajas impresionantes, cuando se intentan hacer pues esas cosas que intentan hacer los espías a veces, que a veces es rizar el rizo que ya estaba rizado antes, ¿no? Entonces, pues pasa lo que pasa. Como curiosidad, diré eso, que ese cruce de directores, actores que hay en la parte alta del reparto de esta película, pues emparenta de forma estructural, como os he explicado antes, A Man of Reason y Hunt, porque ambas dos están dirigidas por dos actores que son pues muy potentes en la escena de cine coreano y que han decidido dar el salto también a la dirección, pues Lee Jung-jae con esta Hunt y Jung Bu-sung, repito, con A Man of Reason, que en algún momento, pues también, Jordi, comentaremos por aquí próximamente, porque es una peli que quizás es menos intensita que esta Hunt, pero también tiene muchas bondades y muchas cosas guapas para recomendarla. Yo salí un poco loco de la proyección en Sitges de esta película y de hecho aún le sigo dando vueltas a algunas partes de la peli o a algunas escenas. Me refiero que a nivel de complejidad, yo diría que la peli es equivalente en dureza espionística a, por ejemplo, la película esta del Gary Oldman, que era una adaptación de una novela de John le Carré, no sé si te acuerdas, que se titulaba La de Calderero Espías. Esa, sí. Esa, la que es la adaptación de esa novela de Le Carré. Sí. Pues la densidad a nivel cuestiones de espionaje contra espionaje es de esa altura, de esa catadura, ¿no? Además, yo he estado por ahí leyendo algunas reseñas en español, todo se ha dicho, eso también dice mucho ya de las reseñas de esta película, y parece ser que ha habido gente por ahí que no le agrada este ejercicio de espionaje. Dicen que es muy complejo, que es muy enrevesado. Dicen que se explica mal, cuando realmente lo que tenemos aquí pues es un juego de apariencias y de personajes que van mutando, cambiando y reubicándose en el organigrama del espionaje y del contraespionaje. Estoy intentando no hacer spoilers explícitamente. Y que, evidentemente, eso genera un guión pues que está retorcidico, pero es súper disfrutable. Me refiero a que no hagáis caso, al menos bajo mi punto de vista, a ese tipo de agoreros, agoreras, porque realmente Hunt es una película de esas que dices, joder, o sea, así da gusto ir al cine, ¿no? O sea, ir a ver una peli en la que te pones ahí en la butaca y es que te empiezan a apabullar desde la pantalla, y no simplemente con escenas de acción, sino con esos mimbres de espionaje en una época convulsa. Ahora estamos también en una época convulsa, pero comparado con los principios de los 80, aquello era pues verdaderamente un jodido infierno, por decirlo de alguna forma, o una olla a presión a punto de explotar, que también es una cosa muy ochentera. Y bueno, la verdad es que yo la disfruté mucho, mucho, y no descarto que igual la vería otra vez, ¿eh? Porque revivir determinados momentos que ocurren en Hunt realmente merecen la pena, sobre todo también, evidentemente, si los podéis disfrutar en una pantalla grande que sea pues de un cine que os pille cerca. Así que, bueno, yo desde aquí os recomiendo una de esas cinco películas potentes que ha habido coreanas el año pasado, que además es posiblemente pues la, en este caso Hunt, la más trabajada y la más consistente a nivel de densidad y de grosor. Muy bien. Pues ahí queda dicho, y ya tenéis recomendada esta de Hunt, que ya desde hoy tenéis en... Hunt a secas. Bueno, Hunt, perdona. Sí, porque sí. The Hunt era aquella de los sí, señor, de esa peña que la secuestraban y sí, que, sí, y tenía que... Y tenían que sobrevivir. Buscarse luego la vida para sobrevivir a una caza. Exacto, a la caza. A la caza, en este caso. Muy bueno, bien. Pues dicho esto, creo que no tenemos a nivel de agenda nada por ahí, ¿o hay alguna cosilla? Las rebajas. Las rebajas, bueno, pues... A partir de la semana que viene. Pero eso no cuenta. Porque antes de Reyes sabemos que estamos en un mercado capitalista. Total. Capitalismo feroz. Y entonces no hay ningún tipo de rebajas porque vas a pagar los regalos que hagas a la gente que quieres a precio de oro. Pues claro. Pero luego, cuando ya se han hecho los Reyes, vienen las rebajas. Y todo lo que has pagado a precio de oro lo tendrás mucho más barato. Ahí está. Y ya posiblemente no te interese. Bueno, dicho esto. Vamos a empezar, si te parece bien, sí, hablando parece. De la segunda temporada de una serie que a mí ya la primera temporada me gustó mucho, que es The Wild Lotus. Para mí es una de las series tapadas que funciona con el boca a oreja y que además la mayoría de la gente a la que se la recomiendas acaba muy satisfecha. Tenemos detrás de esta serie al señor Mike White, que convenció a HBO de hacer una serie pues que era diferente. Era diferente su planteamiento y que en principio salió como una serie limitada de 6 capítulos y que ahora se ha convertido en una primera temporada porque ha habido una continuidad con sí, esta sí, segunda sí. temporada. La primera temporada fue en 2020, se tuvo que rodar en condiciones de pandemia y transcurría en Hawái. Pero ahora lo que han hecho es que este The Wild Lotus es una especie de marca comercial de una serie de hoteles que están por todo el mundo. Ajá. Y que tienen resorts de lujo en diversos lugares. Puntos del mundo. Y entonces, ¿no? ¿Con esto qué pueden hacer? Pues que cada temporada de la serie pueda transcurrir en un nuevo emplazamiento, lo cual le aportará una riqueza especial pues a la serie. A la ubicación en cuestión. La primera temporada tenía 6 episodios y pasaba en Hawái. De esa primera temporada, pues sobre todo destacábamos al Murray Bartlett, que era el gerente del hotel, y era un fuera de serie, o sea, realmente su actuación es antológica, divertidísima. Y bueno, tenías por ahí a la Jennifer Coolidge, que además va a ser el personaje que va a servir de engarce claro. con esta temporada, porque es el personaje que repite, ¿no? Claro, claro. Yo te iba a preguntar sobre eso porque al ser pues una nueva ubicación, quizás se hacían borrón y cuenta nueva con todo el cast de la primera temporada. No hacen un borrón y cuenta nueva completo porque además tienes al actor John Grice que sale al final de la primera temporada y junto a Jennifer Coolidge repite, ¿vale? Sí, sí, entonces, sí. De esa primera temporada a la segunda, esta actriz y este actor repiten y en la segunda temporada vamos a tener 7 capítulos en vez de 6 y va a transcurrir la acción en Sicilia. El resort está en la localidad de Taormina. Guapísimo. Que me decías que hace unos 15 años tú estuviste por aquellas tierras. Sí, yo estuve a los principios de los 2000 por Sicilia una semanita y la verdad estuve en Taormina, en el teatro, sí señor. Y debo decir que la primera temporada, sobre todo, aparte había un buen reparto, pero sobre todo Murray Bartlett y Jennifer Coolidge aguantaban la función. Y en esta segunda temporada es mucho más coral. Es mucho más coral. Hay gente que ha dicho que le ha gustado más esta segunda temporada. A mí la primera temporada me gustó mucho. Esta segunda también. Y yo las pongo a la par. Pero ha habido gente que le ha entrado mejor esta segunda temporada. Y yo entiendo también que en esta segunda temporada hay un esfuerzo mayor. Porque al haberse rodado en Sicilia, verla, si podéis, en versión original. Por supuesto. Porque tienen un elenco de actrices y actores italianos muy interesante que hablan italiano. Claro, claro. Son autóctonos. Cuando tienen que hablar con los turistas o las turistas, pues hablan en inglés, pero hablan en italiano entre ellos y entonces está muy bien. A mí, ya sabéis que tengo debilidad por todas esas películas que tratan la cuestión idiomática utilizando el idioma que realmente se habla en cada sitio, ¿no? De forma natural. Y además hemos tenido ejemplos en películas españolas con A Corpo Oberto, con Asbestas, con y yo creo que eso le da una riqueza y una verosimilitud que está súper bien, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues entonces aquí, de Wild Lotus, el señor Mike White, que se lo guisa y se lo come todo, es director, guionista, productor de la serie, siempre empieza de la misma manera la serie. Y esto no es un spoiler porque la serie siempre empieza igual. Empieza con un hecho luctuoso. Alguien fallece. Fallece, sí. Entre comillas. Alguien fallece. Y entonces la serie va a discurrir y en el último capítulo te vas a enterar de quién ha fallecido, cómo ha fallecido y por qué ha fallecido. Vale. Y entonces tú puedes hacer tus quinielas durante el el devenir de la temporada. Ah. Y entonces eso es una fórmula muy interesante porque ya de alguna manera te plantean un hecho y te hacen un poco jugar a ser detective. Sí, sí, un poco. Participar al espectador, ¿no? Un poco ahí. Correcto. Entonces, en esta temporada 2 pasa exactamente igual que en la primera. Hay un hecho luctuoso en los primeros 5 minutos y a partir de ahí te vas al momento en que empiezan las vacaciones, esa semana de la gente que llega a ese resort a pasar su semana en Taormina, y vas a encontrarte con diversas parejas. Una pareja es la que os he comentado de se me ha ido la página. La madre de Stifler, jolín. Vale, espera que voy a buscar yo el reparto. No, ya está, ya la tengo. ¿Sí? De la Jennifer Coolidge. Ah, vale, Jennifer Coolidge, sí. Sí, que va con el John Grice porque ahora son pareja. Eso en la primera temporada es un poquito spoiler, pero en la primera temporada se conocen en el resort de Hawái. Entonces, una de las parejas es la Jennifer Coolidge con el John Grice, ¿vale? Luego te encuentras con una familia américo-italiana, porque ellos son americanos, pero tienen raíces italianas y precisamente van a Sicilia a buscar sus raíces, que es la familia Di Grasso, y el abuelo es F. Murray Abraham, olé, nuestro querido Salieri. Sí, señor. Luego tienes al padre, que es el Michael Imperioli, que además es un productor de cine muy exitoso y tal, pero tiene un problema con la adicción al sexo. Y van con el nieto e hijo, que es el Albi Di Grasso, que es el actor Adam Di Marco, ¿vale? Vale, vale. Luego tienes dos parejas, que el nexo de unión de las dos parejas son ellos, porque son compañeros en la universidad. Y entonces uno es un tipo muy exitoso con tema de inversiones y tal, que es rubio, alto, guaperas, y que tiene una mujer también así entre rubia y pelirroja, guapa, que tienen hijos, pero que se entienden perfectamente. Son la pareja ideal, al menos de puertas afuera. Son la pareja que no les preocupa el cambio climático, no les preocupa la sociedad, tienen dinero, viven bien, ahora se van de vacaciones y dejan los hijos con la nani y se, y se lo pasan bien, y parece que todo funciona entre ellos, tienen sexo, o sea, fabuloso, la pareja ideal. Al menos en teoría. Y sin desgaste, a pesar de los años que llevan de relación. Ya ves. Qué sospechoso todo. Su compañero de universidad es un chico que, bueno, que es mezcla oriental con anglosajón. Sí. He mirado y el actor real es así, es el Will Sharp, que es de madre japonesa y de padre británico. Joder. Y entonces es la pareja de Laurie Plaza. Vale. Y entonces ellos, pues los dos son morenos, están súper concienciados con los problemas de medio ambiente y tal, y el tío es un cerebrín y por fin ha pegado el pelotazo. Bueno. Y entonces un poco se ha unido al club de los ricos, pero él no tiene la visión de rico que tienen los otros. Los ricos de larga duración. Correcto. Es decir, entonces, ¿no? Que no quiere decir que luego vaya a coger esos vicios o no, pero es un tío muy apocado, lo basa todo en su relación con la sinceridad con la pareja, pero también parece que no son la pareja perfecta porque se les ha perdido un poco la chispa ya con los años de relación. Y entonces, dos parejas tan distintas, unos fantasmas a todas luces, y unas personas en principio sensatas, preocupadas por los problemas sociales y tal, y que además acaban de asumir una cantidad de dinero que antes no tenían. O sea, que tampoco son trabajadores, más que otra cosa. Sí. Pues, ¿cómo van a interactuar estas dos parejas en ese resort, no? Pues, bueno, pues también es otra de las cosas que vamos a ver. Sí, también me recuerda esta situación a Speak No Evil, ¿no? Que cuando te vas de vacaciones te empiezas a relacionar con gente con la que igual en tu vida diaria no te relacionarías mucho porque somos o son de esferas un poco distante. Claro, lo que pasa es que aquí no hay un choque cultural en el sentido de que todos han vivido en Estados Unidos, sí. ¿Vale? Pero sí que hay un choque de manera de ser, sencillamente. Y entonces, bueno, pues esto también va a provocar muchas situaciones. En cualquier caso, Jordi, ya imagino que Aubrey Plaza pues dará aquí sus puntualizaciones actorales un poco a la serie. Aubrey Plaza tiene un crecimiento en la serie increíble, es el personaje muy que más buena, se va Aubrey desarrollando Plaza. Y es que es muy buena actriz, o sea, es que empieza de estar casi autista, parece que está en un espectro autista y poniendo cara de oler mierda todo el rato porque escucha a la pareja de fantasmas y no puede dar crédito a lo que escucha, pero las circunstancias hacen que vaya mutando y ríete de los X-Men. Bueno. O sea, que tela. Luego tienes al personal del hotel, encabezados por la jefe de recepción o directora del hotel, que es Valentina, que es la actriz italiana Sabrina Impacciatore. Uh-huh. Y, sobre todo, muy importante, porque además son un nexo de unión con varias de las de la gente que llega en esta semana de vacaciones al hotel, una pareja de chicas sicilianas. Ajá. Que veréis a qué se dedican, que son Simona Tabasco, una de ellas, y la otra, si la encuentro por aquí. Quizás alguno de los nombres italianos que hay en el reparto, Beatriz, ¿no? Granó, creo que se llama la otra, ¿vale? Que bueno, que van a tener mucho impacto esta pareja de chicas. Van a interactuar con muchos de los personajes. Y bueno, también van a tener sus historias. Todas las historias están muy bien hiladas, confluyen perfectamente en la historia y van ganando interés a medida que van pasando los capítulos. Ajá. Y luego hay un personaje adicional que también es importante, que es que la Jennifer Coolidge, que es una rica que tiene su fortuna y que conoció a su pareja en el resort de Wild Lotus de Hawái, se lleva una asistenta que se llama Portia, ¿vale? Y que está interpretada por Haley Lou Richardson. Vale. Entonces resulta que cuando llega al resort donde su marido ya está allí, le dice, ¿te has traído a tu asistenta a una semana romántica en Sicilia? O sea, no me lo puedo creer. O sea, mándala para casa. Y entonces ella, como es una persona, ya lo vimos en la primera temporada, muy insegura, muy dependiente de los demás. Bueno, tiene una manera muy especial de ser. De hecho, es un personaje que te pone muy nervioso la manera de ser que tiene. Pero es que lo hace tan bien la Jennifer Coolidge que te has de rendir al resultado, al partido que le saca su personaje. En la primera temporada ya es increíble, pero en esta segunda temporada es brutal. O sea, en la parte final donde aparecen una serie de nuevos personajes que no te esperas y que le dan muchísimo sentido y muchísima salsa a toda la función, pues es brutal lo de Jennifer Coolidge. Entonces, bueno, pues tiene a esta chica, le dice que se quede en su habitación del hotel hasta que ella la llame y la necesite. Vete al pueblo y a ella no, le llamaré. No, en el resort, en la habitación, ya ves. Ya está. Y entonces, claro, la chica va intentando ocultarse para que no la vea el marido de la otra, pero claro, quiere estar ahí, habla directamente con una amiga, estoy de vacaciones en Sicilia, yo quería que me empotrara un italiano y estoy aquí escondiéndome y encerrada en mi habitación, ¿no? Y que además que no me más triste, que ¿no? me pueden verme por ahí libre porque dirán que no estoy disponible. Bueno, y entonces... Todo esto hace que tengas una trama que va avanzando de una manera súper satisfactoria. Vas a encontrarte, pues eso, cómo los personajes van hilando historias entre sí, cómo van aconteciendo las cosas y, sobre todo, vas a encontrarte un fin de fiesta que es una brutalidad. Hay comedia negra, hay amargura también, hay su parte de drama... Bueno, hay de todo y todo muy bien jugado y bueno, pues el señor Mike White juega a la comedia negra, pero ya no solo negra en el aspecto que pueda haber, porque puede haber algún tipo de intento de asesinato o fricciones entre los personajes que pueden acabar mal, ¿no? Pero quizás, también comedia negra de lo que es el comportamiento humano y cómo el dinero puede convertir al ser humano en un saco de mierda. Ya. Y cómo en la mayoría de ocasiones lo logra, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad es que está muy divertido, te lo pasas muy bien y yo creo que es una de las series más logradas de este 2022, sin lugar a dudas. Yo ya estoy esperando que haya tercera temporada de Wild Lotus, que nos sorprendan con una nueva ubicación para un nuevo resort de The Wild Lotus. Claro, además es que han abierto esa puerta de su ubicación del resort, ¿no? Que podría ser en cualquier... Pasamos de Hawái a Sicilia y ahora vete a saber. Pues. Cualquier día aparecen ahí en Benalmádena o en Mallorca o en Cadaqués. Pues está claro que puede ser uno de los objetivos, pero bueno, también puede ser la Costa Azul. Sí, también puede ser, sitios de Asia, del Índico, ¿no? Que son también paradisíacos y por ahí. Tienes también todo el Caribe, que tiene multitud de República Dominicana, Cuba, yo qué sé. Y si no, siempre pueden hacerlo en Zaragoza, México, que también es súper exótico. México también sería otro sitio. México puede dar mucho juego. Sí, Caribe mexicano. Porque ahí tienes por Acapulco. Entonces, igual que aquí los italianos dan mucho juego, yo creo que los mexicanos podrían dar muchísimo juego. Mucho juego y mucha bala. Es que, bueno, ya te he dicho, la ubicación es Sicilia. Ya, tío. Entonces, aparecerá ¿algo? nuestra vieja amiga, la organización, entre comillas, no voy a decir más, pues no lo sabemos. Sí, o alguna de las chicas de oro, ¿no? No sé. No, las chicas de oro no aparecen, eso ya te lo digo. Aunque la Jennifer Coolidge es un poquito chica de oro. Ya va tirando para aquella región de la edad. Que además hay una de las frases que pronuncia la Jennifer Coolidge, creo que es el último capítulo, que se ha convertido en icónica ya, o sea, se ha convertido en un meme. Ya ves. Y entonces, esta es la fuerza que está teniendo una serie, que ya te digo, que está funcionando más por el boca a oreja que no por publicidad que tenga y tal, pero es que merece mucho la pena. De Wild Lotus, y si no os habéis visto ninguna de las dos temporadas, os tengo envidia porque la vais a disfrutar. Además, eso, yo sin haberla visto, simplemente os puntualizo que la temporada 1 tiene 6 capítulos y esta nueva segunda tiene 7 capítulos. Qué bien, pues más series que fagocitar. Vaya tela. Oye, pues, ¿qué te parece si hacemos una especie de viaje en el tiempo y vamos de finales del siglo pasado al momento actual y hacemos un sube-baja y un va y viene así de estos que va chum-chum, así rápido? ¿Pero nos vamos a ir con dos gañanes? Con dos gañanes que no somos nosotros, sino que son unos... Que podríamos serlo, también. Sí, pero creo que estos de los que vamos a hablar son más todavía. De hecho, si hubiera un campeonato de gañanes, pues creo que estos y los de Jackass pues estarían ahí pues rivalizando, ¿no? En un poco en estupidez siempre buscando la comedia, eso está claro. Y yo me estoy refiriendo concretamente pues a esa pareja animada que hizo furor en una cadena de videoclips que por los años 90 del siglo XX se llamaba MTV y que a veces pues tenía series propias e incluso series de animación propias, y Beavis y Butthead pues salieron de allí, también tuvieron su parte comiquera, tuvieron su película en su momento también en la segunda parte de los 90s, y casualmente pues como os he comentado antes al comienzo del programa, el año pasado Beavis y Butthead volvieron a ser inmortalizados en un largometraje titulado Beavis and Butthead Do the Universe. Y la verdad es que yo no os voy a intentar vender nada, nunca lo hago, pero cuando hablamos de Beavis and Butthead, pues sabéis que en el caso de que alguna vez os hayan agradado, la risa y la diversión están aseguradas. Y además, como comentábamos antes fuera de micro, yo es la primera película que he visto en este año 2023, la vi en Año Nuevo con toda la resaca y la verdad es que me hizo sobrellevar durante hora y media la resaca bastante bien, y además de hecho pues me sacó las risas en bastantes momentos de la función, lo cual pues es de agradecer. Y además, todo se ha dicho también, yo soy fan de este par de gañanes y me caen bien a pesar de lo tontos y chungos que son. Pero bueno, entiendo que si alguna vez no os han hecho gracia tampoco, pues quizás este no debería ser vuestra recomendación. Pero, en cualquier caso, tenemos una dupla de directores en este Do the Universe de Beavis and Butthead, que son Albert Calleros y John Rice. El Albert Calleros es un tipo que, evidentemente, pues ha estado vinculado con la animación para adultos y ha estado pues relacionado con Padre Made in USA, con el show de Cleveland, y el John Rice pues ha estado en series quizás menos conocidas, alguna sí, alguna no, como Neighbors from Hell, Comando Queer o Rick y Morty, que esta sí que es conocida. Entre los dos pues han facturado un retorno de Beavis and Butthead que es, ya os adelanto, que totalmente recomendable. Si a finales de los años 90 del siglo XX este par eran como el paradigma de los pantalladictos descerebrados de aquella época, de aquel momento pues social y tecnológico, vamos, unos profetas con lo que ha venido después a nivel pantallas veintipico años después, ¿no? Pues ahora Beavis and Butthead vuelven al momento actual, que era 2022, por obra y gracia de la ciencia ficción. Me explico. Porque, además, si Beavis and Butthead Do the Universe tiene un componente que la hace diferente a cualquier otro registro anterior de esta saga o de esta franquicia, es la puta ciencia ficción pasada por la picadora y la óptica de Beavis and Butthead, ¿no? Aquí, en esta nueva entrega de Beavis and Butthead, lo que tenemos es retorno al pasado, 1998 es cuando comienza la película. Tenemos a este par que, por error, ganan un concurso de ciencias en la escuela y el premio consiste en hacer unas prácticas en instalaciones de la NASA, ¿vale? Nada más y nada menos. Una vez allí, pues Beavis and Butthead demostrarán que son bastante hábiles con los ensamblajes en remoto, con algunos ejercicios que hay que hacer en expediciones reales de la NASA, y no os voy a decir de qué forma acabarán siendo reclutados / seleccionados para una misión espacial real, si no, no habría película, evidentemente. Y además, pues ya os podéis imaginar que será una misión espacial que, si hasta este momento la película no ha tenido muchas desgracias, pues a partir de que Beavis and Butthead ingresen en el espacio, pues nada va a acabar como debería acabar. Y no voy a dar más pistas sobre el argumento de la película Beavis and Butthead Do the Universe. Realmente, o sea, tenemos a muchos aspirantes a gañanes por excelencia en la animación para adultos, en la animación para adultos, sobre todo también anglosajona de los Estados Unidos en concreto esta vez, pero aquí lo que tenemos con estos mis gañanes por excelencia, que son Beavis and Butthead, lo que tenemos es pues una trama, como he dicho antes, de ciencia ficción a grandes rasgos, pero adaptada a las capacidades de Beavis y Butthead, que evidentemente pues son las que son casi un encefalograma casi planiforme, ¿no? Pero bueno, pero en cualquier caso aquí tenemos, porque sepáis un poco por dónde va la jugada y sin querer dar muchas pistas, mini agujeros negros, tenemos saltos temporales con sus consecuentes choques tecnológicos, tenemos realidades paralelas y paralelos a la de Beavis y Butthead, tenemos un montón de acción que a la vez de trepidante es también bastante absurda y muchas veces esta acción estará desencadenada, que esto es una obviedad también si conocéis a los personajes, por la única misión de este par de gañanes en la vida, que es tener sexo a toda costa, ¿no? O sea, y de hecho no se han comido un torrao en su vida y eso digamos que acrecenta su hambre por tener sexo de cualquier forma y en cualquier situación. De hecho, pues como curiosidad os diré, y como gancho también, porque esto es un gancho que además si llegáis a saborearlo vais a flipar un poco, hasta en esta función conoceremos a unos Beavis and Butthead de otras realidades alternativas que nos podrían recordar a algún que otro personaje del multiverso Marvel. Solo dejo ahí el anzuelo puesto. Realmente, Beavis and Butthead Do the Universe, pues es una peli que realmente te la meriendas de una sentada y sin mucho esfuerzo. Sobre todo es recomendable para quien haya disfrutado de este par de tipejos en el pasado y en general para los amantes de la animación para adultos. Me refiero que aunque no hayáis probado Beavis and Butthead en el pasado, pero si os gustan este tipo de registros de animación en los que tenemos un poco, pues, un poco de humor que se sale un poco de los parámetros estandarizados y además que juega con determinados conceptos y conceptos que actualmente o estaban de moda el año pasado y que aquí pasan por la picadora de los guionistas y que los convierten en jodido confeti, que es bastante pues resaltable y recomendable a ese nivel, ¿no? Sobre todo cuando Beavis y Butthead pues tienen que lidiar con situaciones del momento 2022, pues realmente hay no es que salten chispas, es que hay incendios, ¿no? Conceptualmente hablando. Y yo qué sé, y además pues si en el visionado de esta película pues intentáis evitar que vuestro encefalograma se aplane como el de los protagonistas, pues quizás lo vais a disfrutar mucho más, porque claro, la gracia de disfrutar con Beavis and Butthead es que tú no estés al mismo nivel de encefalograma que ellos, porque si no igual no te hacen puta gracia la película, porque ellos sufren mucho durante la trama de la película, ¿no? Así que yo me he llevado no una sorpresa, porque ya sabía un poco a lo que iba con Beavis and Butthead Do the Universe, pero sí que me he congratulado de nuevo con los personajes, porque pensaba que quizás pues no se les podría sacar más punta de lo que ya se les había sacado. Y joder, esto también abre una puerta, lo del universo y el otro prefijo que no es uni, sino multi, pues abre las posibilidades a no sé si más posibles entregas de Beavis and Butthead o simplemente pues ha sido una especie de proyecto rara avis que acabó pues eso en las plataformas directamente, porque creo que no, ni siquiera en Estados Unidos se ha estrenado en salas comerciales, a pesar de que pues eso hay mucho fan por ahí todavía de Beavis and Butthead. Y bueno, una película que al ser de animación pues se comió todo el periodo pandémico a base de reuniones virtuales y se fue produciendo y preparando de manera remota por los diferentes creativos y creativas del proyecto, y que hay que reconocer que el resultado final parece que hayan tenido reuniones y hayan trabajado en carne y hueso y cuerpo presente, porque el resultado me parece realmente excelente a nivel de comicidad, a nivel de cachondeo. Ya sabemos los parámetros un poco también escatológicos y sexológicos en los que se mueven este par de personajes, y eso lo siguen manteniendo y siguen siendo igual de odiosos, despreciables y alimañas, porque son un par de alimañas del submundo de la white trash estadounidense. Es un reflejo fiel de esos seres que cohabitan y que votan a determinados personajes que luego pues llegan a la presidencia de forma incomprensible en aquel país llamado Estados Unidos, y que bueno, pues BBC and Badhead pues son una clara demostración de que aunque pensemos que hay gente muy elocuente y muy inteligente en aquel país, también tenemos una buena retahíla de personas humanas que quizás, pues eso, que habría que mandarlas a otra dimensión o al espacio exterior. Pero bueno, eso es ya una reflexión aparte de BBC and Badhead, Do the Universe, y yo desde aquí también la recomiendo, porque si algo le falta a este mundo es un poco más de diversión y un poco más de animación de esa que puede hacer pupita a un espectador estándar, que evidentemente pues no es un espectador de los que manejamos, o espectadora que manejamos aquí en el ámbito de la sinaudiencia. Así que si no sabíais de este proyecto y os gusta la animación para adultos en clave comedia girada, pues quizás BBC and Badhead, Do the Universe, debería merecer un visionado por vuestra parte. Perfecto, pues aquí queda recomendada. Y yo le veo, pues eso, algún elemento Ricky Mortiano. También. Hombre, a ver. Pero claro, uno de los, ya me decías, uno de los directores ha trabajado precisamente claro, Ricky Morty. Ricky, ¿no? Morty, digamos que tienen la ciencia ficción como base, uno de sus componentes principales. BBC y Badhead no la han tenido nunca, salvo algún guiño o algún tipo de chascarrillo o cosas así. Y aquí, digamos que la abrazan completamente, pero también desde un punto de vista de BBC and Badhead. Me refiero que no vamos a ver hacerles en la película cosas que no sean propias de estos personajes. Me refiero que a ese nivel hay ciencia ficción, pero adaptada al parámetro BBC and Badhead. Así que, bueno, yo qué sé, me parece una implementación. Es como si hicieran igual una película, y estoy especulando otra vez, de terror, pero de BBC and Badhead, pues podría salir pues otro show súper cachondo y súper divertido, pasando por los parámetros de este par de no cerebros, pues los clichés o los conceptos estándares del terror, ¿no? Por ejemplo. No sé, estoy dando ideas. Has dado una gran idea ahí. Se me acaba de ocurrir sobre la marcha. A ver si toma nota Mike Judge, ¿no? Porque es el que está detrás. El jefe es el guionista. Sí. Es el ideólogo de BBC and Badhead. Y nos pegan un buen repaso a BBC and Badhead con todos esos iconos del cine de terror de los 80 y los 90. No estaría nada mal. Podría haber un slasher con BBC and Badhead, podría ser la hostia. Pues The Wild Doctor será la segunda temporada de una serie, y ahora voy con la segunda película de lo que parece que va a ser una saga. Una franquicia, ¿no? Quizás. Una franquicia. Estoy hablando de la nueva entrega de Puñales por la Espalda. Hola. En este caso, Glass Onion, A Knives Out Mystery. Uh-huh. Aquí, Puñales por la Espalda, el misterio de Glass Onion. Sí. La cebolla de cristal. Y tenemos de nuevo al Rian Johnson en el guión y en la dirección de la película. Y bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos aquí las nuevas aventuras de el detective Benoit Blanc, que es el icónico personaje que encarnaba Daniel Craig, que ha salido de la franquicia Bond para, parece ser, empezar una franquicia con el señor Rian Johnson de un detective bastante sui generis, como suelen ser todos los detectives que tienen pues sus dotes deductivas, desde Sherlock Holmes a Columbo, pero Benoit Blanc tiene algunos tics o tocs, porque a veces parecen tocs más que tics. Es un poco toque el hombre. Un poco, pues, por, como tenía Colombo, como tenía el detective televisivo Monk, pues que son grandes personajes, pero que para deducir y eso, pues, tienen sus procesos y tienen sus excentricidades, ¿no? Ya. Qué fuerte. La película para mí tiene un problema. Y es que se pasa de frenada con la parodia. Vale. ¿Qué? ¿Esto no ocurría en la primera? No, quizás. Vale. No. La primera película es una película notable, a la vez que es una película sencilla. En el sentido de que la trama está muy bien montada, no te tienes que dejar vislumbrar por artificios. Ya. En esta segunda parte, los artificios tecnológicos abruman. De alguna manera. Ah, sí, joder. El reparto de la primera parte, para mí, aparte de Daniel Craig, tenías a Jamie Lee Curtis, a Toni Collette, a Christopher Plummer, a Michael Shannon, a Chris Evans, a Ana de Armas. Era un repartazo. Era un señor reparto, la verdad. Y bueno, aquí no es que tengas un mal reparto, pero bueno, pues aquí, aparte de Daniel Craig y Edward Norton, pues tienes a la Janelle Monáe, a la Catherine Hahn, que la recordamos como Agnes en WandaVision. Ah, mira. Al Leslie Odom Jr., a la Jessica Henwick, al Dave Bautista, hostia, a la Kate Hudson. Bueno, un reparto que a nivel actoral yo creo que no está a la altura de lo que era el otro reparto anterior de la película. De algunos más que igual no se pueden decir, que están por la parte de abajo del reparto. Hay mucho cameo, sale muy poquito. Vaya tela. Y los nombres de los cameos son súper importantes. Ya, estoy flipando, ¿vale? Ahora. Entonces, me callo. No miréis el reparto porque no os porque algunas son salidas súper puntuales. ¿Eh? Ya. Sí, de cruzarte un personaje con otro por el pasillo y ya, ¿no? Sí, o que te aparecen en ciertos momentos. Y entonces, bueno, están curiosos irlos viendo durante el transcurso de la película. Sí, pero hay nombrazos. Váyatela. Nombres mucho más importantes y mucho mejor actores y actrices que de lo que sale luego. Bueno. Bueno, vale. Es una guindita que tiene, ¿no? Sí. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Aquí tenemos a un millonario que lo encarna Edward Norton, Miles Braun, que bueno, pues resulta que tiene una especie de cuadrilla a la que todos los años invita para hacer algún tipo de actividad. Uh-huh. Esta cuadrilla este año la va a invitar a su isla, donde tiene una casa espectacular, que de ahí viene el Glasorion, porque es una especie de cebolla de cristal inversa, una cúpula de cristal inversa que corona palacio en una isla, casa, sí, que solo se puede acceder en yate, a 2 horas de cualquier puerto, y les invita a su asesinato. Mira, para tú, que descubran quién le va a asesinar. Esto es súper Agatha, a saco. ¿Vale? Además, es muy gracioso porque durante toda la película el personaje de Daniel Craig, el Benoit, critica el juego del Cluedo. Pero esta película es un Cluedo clarísimamente. En sí mismo. En sí mismo. Uh-huh. O sea, el nivel de parodia llega hasta ahí. Vale. El problema que tienes en esta función es que todo es parodia. El personaje de Edward Norton es la parodia clarísima de un tipo como pudiera ser Elon Musk. Un magnate, clarísimamente. ¿No? O sea, lo han llamado aquí Miles Braun, pero si lo hubieran llamado Elon Mustic, pues hubieras quedado mucho igual, mejor. Sí. Ya. Y entonces, todo este grupo, porque él cuando empezó, él es un visionario, está siempre con la última tecnología, está siempre haciendo proyectos que al principio parecen descabellados y tiene excentricidades como que no utiliza teléfono móvil, se comunica con el mundo con un fax y todo el mundo le tiene que mandar faxes en el año 2022, ¿no? ¡Qué fuerte! Sí, y entonces, dentro de este grupo que creó él, había una ingeniera que él le ayudó en el proyecto y a la que luego despidió, y una política, una cantante, un científico, una especie de influencer, que es el personaje de Dave Bautista, hostia, pero que tiene problemas en las redes porque de pronto se le ocurren hacer cosas que no están bien vistas por la moral actual y cosas así. Entonces, claro, todos estos personajes son estereotipos puros. Porque todos, enseguida vemos que están absolutamente comprados por este millonario que los mantiene ya. Y los mantiene a flote socialmente y entonces van a hacer cualquier cosa para apoyar sus proyectos, sí, ya para... sea pues desde la ciencia, desde la uh-huh. política, desde las redes sociales, desde donde haga falta, ¿no? Vale. Entonces, la película empieza con que vemos una serie de personajes, que son esta corte de personajes, que reciben una caja grande de madera en donde estén. Y parece que este excéntrico millonario les ha mandado un acertijo para invitarles a descubrir su muerte. Vale. Bueno, pues por las circunstancias, todos reciben una caja de estas y también recibe una caja, por lo que parece, la antigua socia que no partió peras. Que ya no se lleva bien con él. Ya tuvieron un juicio y todo, luego lo descubriremos. Y recibe una de estas cajas el detective Benoit Blanc. Digamos para poner orden aquí o algo, no sé. O para no ser, se sabe. Para ser el árbitro del no partido. No se sabe. Luego iremos descubriendo cosas, porque vale. La película te va dando la trama suficiente para que puedas seguir el hilo, pero luego, pues a lo mejor tienes un flashback que explica por qué ha pasado una cosa, etcétera, mm-hmm. etcétera. Entonces, la película no es completamente lineal. Tiene vale. un momento en que te retrotrae unos días para explicarte algo que ha pasado y ponerte en contexto de lo que pasa, ¿no? Vale. La película es muy tramposa. O sea, igual que es excesiva en el humor y en la parodia, es muy tramposa en cuanto a que el guión se lo monta todo para orquestarlo a su manera y poder introducir ciertos elementos, y además hay algunos otros elementos que se ven ya enseguida. Yo creo que, igual que en la primera estaba mejor hilado todo el tema de a ver quién ha hecho qué y cómo lo ha hecho y qué ha pasado, aquí enseguida lo ves venir. O sea, yeah. A mí en este sentido, aunque haya algunas deducciones brillantes del señor Benoit Blanc, todo está bastante telegrafiado. Uh-huh. Aparte es que la propia película se ríe un poco del espectador en el sentido de yo te lo he ido diciendo todo el rato y estas pistas te las he dejado. Y al final hace eso que da tanta rabia, en plan sexto sentido, como hizo el Shyamalan, de decir, mira, te paso por la cara todas las pistas que te he dado. Todos los huevos de Pascua que te he ido dejando por ahí. Te he ido dejando por ahí y que no has visto, o has visto y tu cerebro te ha engañado porque yo he querido que tu cerebro te engañe, ¿no? Ya. Bueno, pues, señor Ryan Johnson, no era necesario, ¿vale? Hemos pinchado un poquito de hueso ahí. Sí. Dentro de esos parámetros, a ver, la película es llevadera, es entretenida, sí que es verdad que le dan, pues eso, una especie de cobertura tecnológica, ya con las cajas que reciben cada uno, que para averiguar qué son, cómo se abren, que tienen multitud de juegos, que, o sea no, son cajas tecnológicas, no son cajas, no, o sea, parece una caja maciza de madera, pero vamos, vale. Una caja grande, una caja que podría ser como cuatro cajas de bambas. Sí, juntas, sí, sí. ¿Vale? Vale. Y que cuando empiezas a averiguar cómo, si se puede abrir o no, empiezan a salir diversos juegos que tienes que solventar. Es como Hellraiser, entonces. Pero, algo así, pero a lo rico. A lo rico y lo sofisticado, sí. Vale. Total, para al final ser algo pues bastante común, ¿no? Ya, no voy vale. a explicar qué. Muy bueno aquí el papel que tiene la madre del personaje que hace Dave Bautista, uh-huh. que es una señora de estas, un poco rollo la mayor de las chicas de oro, vale. que está por casa y que la tía sin mirar le va diciendo lo que es cada cosa y el otro, ¡cállate, mamá! No sé qué, yo lo quiero solucionar yo, ¿no? O sea, es una obviedad, todo sí, es obvio. La película tiene demasiado humor, pero a veces el humor está bien, pero en otras ocasiones, pues, es un poco demasiado, pues es lo que decimos, la parodia hasta el ridículo, ¿no? Ya. Lo que esperas. Además, el final son fuegos de artificio. Muchos fuegos de artificio y es un final, bueno, pues que dices, bueno, pues no sé, qué decirte. Vale, pues... ¿Hacían falta? ¿No hacían falta? Depende. Quizás bueno, faltaba algo querido, más en el guión. Se ha gastado mucho dinero en el diseño de producción, le han querido hacer muy espectacular, pero... siendo una producción mucho más modesta la primera, tenía mejores interpretaciones, mejor guión, la historia era más sencilla y la historia estaba mejor resuelta. Vale. Aquí hay muchísimos fuegos de artificio, pero es eso, fuegos de artificio. Entonces, si te quedas mirando los fuegos y no ves nada más, pues vale, te quedarás deslumbrado. Pero a la que quieras un poco de trasfondo, la película es muy superficial. O sea, si la quieres coger como una crítica social a ciertas figuras icónicas que conforman la sociedad audiovisual actual y que son los que realmente controlan el cotarro. Hablemos de grandes fortunas de la tecnología, políticos, cantantes, influencers, ¿no? Y científicos, que además están pagados por quien tiene el dinero, obviamente. Pues realmente sí, tienes ahí pues una caricatura de lo que es la sociedad actual. Sí, vale. De los que hacen girar el mundo, ¿no? Sí, entre comillas. Sí. Y entonces, bueno, pues a ese nivel, bueno, pues la película, ya te digo, está entretenida, pero yo me esperaba más. Yo me esperaba más y encuentro que a veces más es menos. Y yo creo que este es uno de esos casos claros de que más es menos. La función la aguanta Daniel Craig, clarísimamente. A pesar de la parodia. A pesar de la parodia, además, es una parodia... En esto sí, yo quise encontrar matices que de alguna manera supongo que están puestos ahí por el Ryan Johnson, pero yo encontré matices de que un actor que ha sido Bond durante tanto tiempo se encuentra ahora como detective privado en una isla que perfectamente podría ser de Scaramanga o de cualquier malo malísimo de Bond. Exacto. Y que él no es aquel superhombre que es Bond. Y en un momento de la función, él dice la palabra: yo puedo ayudar a desentrañar el misterio, pero yo no soy un guardaespaldas. Como diciendo, yo no puedo garantizar la seguridad de nadie. Ya. Entonces, está muy bien el matiz de que él se está encontrando en una situación muy vivida. Equivalente, muy ¿no? equivalente a lo que ha hecho como Bond. Exacto. Pero ahora es Benoit Blanc, no es Bond. No es un tipo que tenga habilidades especiales con armas de fuego la lucha. No me pidáis un puñetazo, que igual lo que lo puede mal. Dar un momento dado, quizá, pero no es un hombre de acción. Ya. Es un hombre que trabaja con el cerebro. Que trabaja con el cerebro y trabaja con el método. Con fijarse en las cosas, con darle vueltas. O sea, en este sentido... Sí, deductivo y... Bueno. Claro. Y bueno, pues eso me pareció un guiño bastante curioso, ¿no? Lo que decíamos de los cameos, hay cameos que es que no están pagados porque realmente... Yo me callo, claro, o sea, me estoy mordiendo la lengua. Son cameos que te hacen mucha gracia, pero que dices, joder, y te has prestado para esto. Bueno, porque debes ser amigo del director, porque sí, para salir esto, para hacer esto... Pero bueno, están graciosos. ¡Qué fuerte! Y, incluso algunos sorprendentes porque... todavía dejan más en evidencia lo ridículo de las excentricidades de algunos ricos. Ya. Yeah. Y bueno, pues hay uno en especial de un cameo de un tenista, que no voy a decir, que cuando ves lo que supone, dices, madre mía, madre del amor hermoso. Vaya percal, ¿no? Sí, vaya percal. Bueno. En fin. Bueno, pues película interesante para echar la tarde sin más. Para mí, mucho mejor la primera entrega de Puñales por la Espalda. Y claro, esta se deja ver, pero para mí es poquito más que un aprobado. Sí, quizás si han tirado tanto al lado paródico de la cuestión detectivesca, igual no es que estén buscando hacer una franquicia, sino simplemente rentabilizar un poco la anterior, que fue un éxito, ¿o qué? Pero es que yo no creo que el problema sea ir tanto a la parodia. Un cadáver a los postres es súper paródica y es una película genial. O sea, dentro de poder irte a la parodia, puedes hacerla con gracia o puedes hacer un producto vacío. Sí, o que quede, pues eso, que quede excesiva la parodia, ¿no? Y entonces... Para mí, la genialidad que tiene Un cadáver a los postres no la tiene El misterio de Glass Onion, ni mucho menos. Yeah. Entonces, pues para mí eso se queda como una película funcional, pero sobre todo eso, que es mucho más artificio y mucho más envoltorio que contenido. Que contenido en sí mismo. Y entonces a mí se me queda un poco corta. Yo esperaba algo mejor. Sí, o al menos una equivalencia con la primera, ¿no? Al menos. Sí, sí. La primera sorprendió... Creó un personaje que podía dar mucho juego, porque ya te digo, aquí es que realmente Daniel Craig es el que aguanta la función. Sí. Y a pesar de todos los cameos y todo el reparto. A pesar de todos los cameos y todo, sí, porque los cameos son puntuales, pero para mí, pues el Leslie Odom Jr. este no es un gran actor, ni mucho menos. El Dave Bautista sabemos perfectamente las limitaciones actorales que tiene. La Janelle Monáe no es nada del otro mundo. Es cantante, entre otras cosas. El Edward Norton está por el cheque. Ya. O sea, está como el magnate, ¿no? En la película. Sí, además está muy histriónico. Y bueno, Kate Hudson tampoco me parece una maravilla de actriz. Y a mí la que me parece mejor actriz, aunque aquí tampoco puedo explotarlo mucho, es la Catherine Hahn. Vale. Vale. Pero bueno, ya te digo, Daniel Craig se echa la función a sus hombros y es el que la tira para adelante. Mm. Y además es que dentro de lo que es un argumento, ni siquiera el argumento te da muchas sorpresas, porque al final esperabas que esto fuese así y esto fuese así y prácticamente te lo ves venir. Por cosas que pasan en el minuto 30 de la película ya te ves venir lo que es el final de la película. Hombre, eso igual es un poco grave en una función en la que la principal atracción quizás sea el misterio detectivesco que hay detrás, bueno, claro, de la historia. Bueno, claro, el misterio detectivesco está bien porque como no te dan toda la información desde el principio, sino que luego tienes que reconstruir a un flashback y reconstruir, sí que da ciertas sorpresas porque en un momento dado pues hay una conversación que te dice pues yo no sé qué, pues no lo sabía, y entonces dices, esto no se había montado así, ¿por qué? Y entonces luego te dan la explicación. Entonces sí que tiene algún pequeño giro, pero para mí no es suficiente para mantener el interés que tenías en la primera parte. He estado mirando que la peli la han estado haciendo en una isla de Grecia, en los mares de la parte del este del Mediterráneo. Eso queda muy cerca de Sicilia, macho. Yo no sé, ¿has estado buscando material de que fuera vacacional? La verdad ahí es que no sabía dónde se había rodado, pero claro, lo tenía que mirando ser, ahí, tenía que sí, ser una isla. Sí. Y lo que sí que es verdad, que como se rodó en pandemia, aprovecharon muy bien el tema de la pandemia para meterlo en el argumento, de alguna manera. Ah, mira, yo qué sé. Para dejarle un rastro de actualidad, ¿no? También sí, señor, a la historia. Y bueno, y nada, hay algunas frases que intentan que sean icónicas y yo creo que con unas las lo consiguen más y con otras menos. Se quedan a medio camino, ¿no? Sí. Quizás. El creativo Ryan Johnson, que quizás pues igual tiene que buscarse una ayuda detectivesca, al menos para escribir el guión. Bueno, no lo sé. Yo quiero decir que yo supongo que le han dado más presupuesto. La primera funcionó muy bien y bueno, pues yo no sé si realmente va a contar con el beneplácito del público. No es una película que esté mal calificada, ¿eh? Por ejemplo, no, Affinity tiene bastante buena, un 6,2 con 12.000 votos. O sea, sí, que sí, quiero decir, a la gente le ha funcionado. A mí me ha funcionado menos, pero eso no quiere decir que no sea un éxito. O sea, por compararlas... Mira, por ejemplo... ¿Qué? Glass Onion en IMDb tiene un 7,3. Claro. A mí me parece una nota absolutamente excesiva. Y Beavis and Butthead Do the Universe 7,0. O sea, solo le lleva 3 décimas a los gañanes. Imagínate con toda la artillería que tiene la Glass Onion, ¿no? Pero bueno, tú dices que es excesivo 7,3. Quizás un 6 y algo ya va bien. Un 6 sería... Ya es generoso. Sería generoso porque además... pero bueno, es lo que te digo. El problema puede ser... la primera tiene un 7,9, casi un 8, ¿vale? Joder. El problema puede ser eso, que la gente pues se deja deslumbrar por el efectismo, claro, y por los fuegos artificiales. Entonces, pues a la gente pues ya le funciona. Vale, vale. Bueno, pues oye, que supongo que... Esto tendrá sus devotos y sus devotas en los registros de detectivescos ligeros, por llamarlo de alguna forma, no sesudos como lo que ocurre en Hunt, que ahí sí que pues tienes que empezar un poco a hacerte unos esquemas mentales que a veces son un esfuerzo supremo para intentar meter toda la información parametrizada en tu cabeza, pero bueno, también pues las pelis ven a veces para desconectar y para dejarse llevar un poquito y ya está, ¿no? En este sentido, bueno, pues es entretenida, cumple, claro, su función, porque bueno, la espectacularidad de algunas escenas también está bien y tal, pero bueno, ya te digo, a mí me parece inferior a la primera y aceptable, tampoco, bueno, nada más. Pues llegados a este punto, estamos como al borde del borde, o sea, hemos llegado a nuestro... tiempo mínimo necesario para cumplir con un programa, con una entrega de Sin Audiencia, pero tenemos como, si quisiéramos, pues un par de minutillos o tres para algo que sea muy, muy, muy leve ligero, pero bueno, no sé. ¿Quieres quitarte alguna película que digas, bueno, esta la puedo despachar rápido? Pues no sabes si tan rápido tiempo. no, porque me sabría mal, incluso con las que me quiero meter caña, digamos, caña desde el punto de vista crítico, pues quiero explayarme un poquito más, la verdad. Pero bueno, no sé si tú tienes algo, y si no, simplemente pues buscamos otro tema de la película de Beavis and Butthead Do the Universe, que tiene algunos temones que te la flipas, y despedimos y ya, tampoco pasaría nada, ya te lo digo. Estamos ahí. Hombre, si quieres, podemos contar alguna noticia. Sí. Porque ya se está hablando de la nueva entrega de Posesión Infernal, que se va a llamar Posesión Infernal El Despertar. Es verdad, sí, ya lo había estado leyendo por ahí, por los lugares de referencia del cine de terror. Sí, que hay en internet. Que ya tiene póster y tráiler en español. Uh-huh. Que bueno, pues ya empezamos a saber cositas de la película, que en teoría va a llegar a cines el 21 de abril. ¡Ole! Va a ser buen año, el 23. Sí. Y el propio Bruce Campbell, que ha dicho que no sale en la película, sí que ha dicho que para él es la película de la saga que da más miedo. ¡Hostia! Claro, lo que pasa es que eso puede ser realmente un ardid promocional, ¿eh? Tranquilamente. Bueno, en fin, pues que sabemos que ha sido Lee Cronin, que hizo Bosque Maldito, el encargado de dirigir la película. Te iba a preguntar si hablaban de esto, porque es importante la labor aquí, sobre todo en un registro de Posesión Infernal, la verdad. Que el póster se ve a un Dead Knight femenino abrazando a tres hijos, diciendo que mamá os querrá hasta la muerte. Los hijos no parecen Dead Knight. Ahí lo dejo. Parecen humanos normales, quieres decir. Sí, niños normales en este caso. Humanos normales, sí. Los niños son humanos. Y el reparto, pues ahora yo a bote pronto, pues tampoco tengo muy, muy conocidos los nombres del reparto. Tenemos a Lisa Sutherland, a Morgana Davis, Lily Sullivan, Gabriel Eccles, Nell Fisher, Jaden Daniels y Vinnie Reynolds McCarthy. Joder. Pues tenemos ahí pues la posible potencia potencial, valga la redundancia, del nuevo Posesión Infernal. A mí me suena que este director, el Lee Cronin, una de sus películas la hemos comentado aquí en el programa, y de hecho, si el navegador no me falla, os lo voy a decir ahora mismo, porque la de Hole in the Ground, a mí me suena que la hemos tamizado por aquí, y concretamente mi mala memoria a veces funciona, en el programa 853, junto a Duma Kay y el Hellboy de Nate Marshall, juntos en una entrega de Sin Audiencia. Vaya, Duma Kay, gran libro de Stephen King, libro escondidito, libro que no es de los principales, pero historia que la vais a disfrutar muchísimo. Además, no es súper tochaco, pero es un libro con bastantes páginas, un medio tocho de Stephen King. Y además, no está mal recordar programas donde hacemos recomendaciones literarias. Exacto, sí, o de cómics, que igual pues no se prodigan tanto como las de las pelis y las series. Y aprovechando también que hemos hablado de la segunda parte de Knives Out, de Puñales por la espalda, la original también, evidentemente, la comentamos, la comentaste en su momento en un programa que también pues estaba bastante cercano a este, al menos en numeración. El 886, con poca broma también el cartelito, ¿eh? O sea, VFW del Vegos. Sí, señor. Gravers, la película de irlandesa de los borrachos que se tienen que emborrachar. ¿Pueblo irlandés de borrachos? Para salvar la vida. Pueblo irlandés de borrachos, es una redundancia. No lo sé, igual los irlandeses nos quieren meter cuchilladas luego a la salida, pero nah, bueno, lo decimos con cariño. Con mucho cariño. Y luego Knives Out, o sea, que me refiero que vaya programías que hacíamos antes, ¿no? Ahora no sé si son bueno, tan buenos. Yo creo pero que están bien, también, ¿no? Y luego una noticia que ha cabreado a mucha gente, porque era una serie que gustó bastante, uh-huh, que fue la primera temporada de 1899, la serie esa sobre el barco que iba a buscar otro barco. Sí. Bueno, que les pasaban cosas en el mar. Y les pasaban cosas en el mar. Se ha cancelado. Netflix ha cancelado la segunda temporada. En teoría los creadores tenían previsto hacer tres temporadas de 1899. y no se acaba de entender porque no había tenido mala audiencia. Y a nivel de crítica habían habido bastantes elogios. Ya, pues... Recordemos que, si no me equivoco, eran de los creadores de la serie esta Dark. Uh-huh, sí. Y bueno, pues 1899, cancelada. A veces es que te da miedo meterte a ver una serie... Por si acaso. Por miedo a que te la cancelen, ¿no? Yo uno de los casos más sangrantes y que más me desesperó, porque además era de, creo que era BBC o era alguna de estas productoras de inglesas, ¿sí? Fue Utopía. Por ejemplo. Porque, bueno, era de Channel 4. Ah, Channel 4. Sí, pero era también, británica, ¿verdad? Que también, sí, también era una potente, sí. Channel 4 es muy potente. Y bueno, que lo hagan esto pues las mayores americanas que son más, no sé, cabezahuecas. Pero sí. A mí con Utopía me tocó bastante la moral porque yo esperaba mucho de esa serie. Sí, quizás también lo que ocurrió, no sé si con Utopía o con todas las demás también, pero que a veces el continuar con nuevas entregas a nivel temporada implica un esfuerzo logístico, y estoy pensando sobre todo en el cast, que igual por razones de pues compatibilidades o de negociación de cachés o cosas de estas, igual se te va al carajo una temporada porque no va a tener los parámetros que los productores habían pensado, ¿no? No sé, esto especulo completamente, pero me refiero que cuando nos pasa una cosa de estas, seguro que hay un montón de factores que ni siquiera nos imaginamos que han estado ahí influyendo o bombardeando el proyecto para que al final se acabe yendo al carajo, ¿no? Está pero, claro. Bueno. Y ya para concluir, porque al final nos vamos a pasar de tiempo. Sí, no, está tú tranqui. Jugué a Pitoniso cuando me preguntaste si pensaba que Avatar, el sentido del agua, iba a funcionar en taquilla. Sí, es verdad. Pues Avatar, el sentido del agua... Ya está por encima de los 1.400 millones de dólares. A mí se me escapan ya esas cantidades. Ya se ha convertido en la película más taquillera de 2022, mm-hmm. superando al amigo Tom Cruise, a ese Maverick. Ajá. Y se ha colocado ya como 14ª película más taquillera de todos los tiempos. Vale. Pero encima, con esta cancha libre de estrenos que le han dado la semana antes, la semana después mm-hmm. y tal, dicen que es posible que siga funcionando y se acerque a esa barrera de los 2.000 millones, que es la gran liga donde juegan las 3-4 películas más taquilleras de todos los tiempos. Entonces quizás sí que va a tener continuidad, ¿no? Si, yo sigue así, ¿no? Estoy convencido. Va a haber más entregas de los azules. Estoy convencido. Por ejemplo, conozco mucha gente que quiere ir a verla y todavía no ha encontrado momento. Por ejemplo, Jordi Vaquero me decía que él estaba pendiente de verla porque quería ir con su mujer y con la su family, hijo. Sí. Entonces, pues estaba intentando encontrar el momento. O sea, que hay mucha gente que todavía la tiene pendiente uh-huh. y yo creo que bueno, pues el señor Cameron lo ha vuelto a hacer. Que además recordemos que el señor Cameron tiene ahí entre las 5 primeras, si no me equivoco, tiene Titanic y la primera Avatar, un par, que son suyas. Un par. O sea que... Y se merece otras dos más que igual no han llegado. Esas pero bueno. Para, quizás sean sus mejores películas y no estén a nivel de taquilla tan arriba. Sí, porque no tuvieron un registro en su momento tan, no, porque tan alguna, apasionado. Alguna de ellas era incluso Serie B, recordémoslo. Por supuesto. De todas formas, pues el señor Cameron se puede poner con 3 de las 5 películas más taquilleras de todos los tiempos. Sí, además... Poca broma, ¿eh? Además, un tío que empezó haciendo pelis acuáticas y marítimas como la segunda parte de Piraña. Piraña sí. O sea que, bueno, yo qué sé, ¿qué puedes esperar? Pues pelis marineras, ¿no? Y que hay mucho componente acuático en el registro de este tipo. Y de hecho, si empiezas a revisar pelis del Cameron, pues hay un montón que pasa la acción bastante rato en el agua, si no todo el rato. Yo creo tiene cierta fascinación con el agua. Sí, aparte es que los fluidos a nivel de efectos especiales siempre le han cautivado. Entonces, bueno, pues ahí está ese registro histórico, ¿no? De Mr. Cameron. Pues ya está. Dicho esto, pues casi igual nos tenemos que empezar a pensar en despedirnos en esta primera entrega de Sin Audiencia de 2023. Nos quedan unas cuantas por delante. A ver si antes de que lleguen los festivales de este año acabamos el contenido de los festivales del año pasado, porque esa es otra de nuestras tareas. Lo que pasa es que ahora ya con la actualidad irán claro. con cuentagotas entrando cuando se pueda, porque tenemos muchísimas claro. películas de Sitges, muchísimas películas ejemplo, de Molins y de Donosti, pues ahí para que pescar. Por ejemplo, Hunt pues ha venido a la fuerza porque correcto. Venía de estreno. De estas no vendrán muchas, desafortunadamente. Porque vendrá alguna, ¿eh? Algunas sí que sí, caen, pero bueno. Yo que de sé, todas formas, yo, a la poco que pueda, Operación Fortune y Megan van a caer. Ya. Entonces, claro, la actualidad nos pisa. La actualidad manda y además muchas veces nos pasa por encima porque la semana que viene igual vienen otras dos que también quieres visionar. Así correcto. Que, bueno, vamos a darle caña, vamos a meterle al visionado. Se nos fundirán los ojos por el camino, pero eso es lo que hay en Sin Audiencia. Nos marchamos, Jordi. Nos vamos con esa fuente inagotable de referencias, a ver, no es inagotable, pero sí que tiene unas cuantas guapas, como son los registros de Beavis and Butthead. Beavis and Butthead Do the Universe, pues tienen temones como el que hemos escuchado para empezar el programa, pero también tienen temones como el que vamos a escuchar para despedir el programa, porque si los tipos de la intro, como Black Sabbath, pues son mitiquísimos, Isaac Hayes no es menos mitiquísimo. Entonces, en una escena en la que Butthead imagina una serie de cosas en su cerebro limitado extraplano, pues suena una canción de Isaac Hayes que es Do Your Thing, que es una canción mítica del universo Shaft y compañía, y es la que vamos a usar para despedirnos de este primer Sin Audiencia de 2023, no sin antes despedirnos como se despide la gente en este programa. Valar Morghulis. Motherfuckers del Año Nuevo. Got to do your thing.